Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera. Seguimos aquí en Todos en Cuero, siendo las 15 y 33 de la tarde. Tenemos una comunicación telefónica, estamos conectados con el doctor Beinus Smukler, que es abogado y miembro de la Asociación Argentina de Juristas, ustedes lo conocen, es un jurista de larguísima trayectoria. Smukler, gracias por atendernos, estamos acá con Alperín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? Bien, gracias, ¿qué tal? La primera pregunta es si usted conoce algún antecedente de que se haya abreviado el mandato de un presidente por una cautelar, digamos, como se está pidiendo ahora y que dio curso el fiscal Dilelo, digamos, ¿no? ¿De qué cautelar me está hablando? Hay una cautelar que presentó el gobierno electo, sí, para que el mandato de Cristina Fernández de Kirchner concluya a las 0 horas del día jueves. La verdad, no conozco ningún antecedente. Y yo diría, no sé, me parece hasta ridículo, para mencionarlo de alguna manera. Primero, que el mandato no tiene hora de comienzo a las 0 horas. A las 0 horas podrá entrar en vigencia una ley, una vez que se cumplió el plazo después de la publicación, etcétera. El presidente electo asume en el momento que jura ante el Congreso. Así que, mientras no haya jurado, no es presidente, en todo caso presidente electo, y como el juramento está previsto para el mediodía, así que a esa hora, después que haya jurado, ya será presidente. Uh-huh. Ahora, el fiscal Dilelo hizo algo, ha recogido esa, no sé, será una especie de denuncia, porque Dilelo Sería una causa penal, ¿no? Sí, le dio curso y está en manos de la jueza Servini de Cubría lo que va a hacer. Con esa pero que es una denuncia penal. Es un pedido de cautelar para que el mandato de la presidenta termine. Es un invento de una cautelar. Uh-huh. Que se dirige a la jueza electoral, entonces Dilelo está interviniendo como fiscal electoral. Exacto. Ajá. La verdad que si Dilelo comparte ese criterio, para mí incurre mal desempeño. Ajá. Ahí Alperín justo nos contaba que Dilelo estuvo reunido con Angelici. Sí, Angelici, como se sabe, es un operador judicial de Mauricio Macri. Sí, y estos días fue denunciado ante la justicia justamente por operar de manera inconveniente, y trascendió, de acuerdo a algunos medios, incluso amigos de ese sector, como Clarín y La Nación, sí, que habría estado reunido con Dilelo y con el juez Casanello, ¿no? Operando para especialmente. Bueno, eso no es delito. Claro, no. Eso no es delito. No, ayuda a entender, digamos. Pero claro, bueno. Uh-huh. La verdad que frente a la importancia que tiene ese cambio de gobierno, que va más allá de todo el tema ornamental, de la entrega del bastón y de toda esa historia, me parece que hay que hablar de qué significa este equipo que viene, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Me parece que es un, qué sé yo, perder el tiempo, la verdad, entretenernos en que si va a recibir el bastón en la Casa de Gobierno, no lo sé, porque el bastón es simbólico nada más, pero el mando lo asume cuando después del juramento. Uh-huh. Ahora, ¿hay algún resquicio legal, por ejemplo, que pudiera ayudar a sostener una decisión de que se interrumpa el mandato de la presidenta a las 0 horas de...? No, para nada, no, eso no es posible, eso... Uh-huh. Eso no, de ninguna manera existe, es una especie de golpe de Estado institucional. Uh-huh. Claro, porque el mandato concluye cuando entrega el gobierno, no antes. Claro. Ahora, cuando pasan estas cosas, Smukler, si yo le pido a un juez, mire, acórtele el mandato del presidente, y en realidad mi actitud es destituyente y es de un golpe de Estado, ¿no me regresa el juez por lo menos un comentario diciéndome, señor, póngase, ubíquese? Bueno, sí, el juez, bajo la forma que usan los jueces en esos casos, le dirá, rechazo in limine esta pretensión porque va contra la ley. Ajá, pero no más que eso. No más que eso, claro. Ajá. Ahora, ¿usted conoce otra época, Smukler, donde la justicia jugara un papel tan protagónico enfrentando a gobiernos? ¿Tiene presente que haya habido otra época donde se viviera semejante ofensiva de sectores judiciales en contra de un gobierno? No, el único momento en que se produjo una situación de conflicto entre la cabeza del Poder Judicial, que fue la Corte, y el gobierno fue cuando asumió el general Perón en el 46, y eso motivó que mandara al Congreso la denuncia, la Cámara de Diputados denunció a los miembros de la Corte y el Senado los removió. Es el único, pero no llegó, digamos, a los niveles que se está llegando ahora, y no es solo aquí, Alperín, es en todos los países de América Latina en los que se está, digamos, en proceso de cambio, de algún cambio un poco más profundo, etcétera. En todos lados pasa lo mismo, ya están utilizando los poderes judiciales para frenar al gobierno. Yo le digo, estoy regresando ahora a El Salvador, ¿no? Uh-huh. Y en El Salvador la Sala Constitucional, que es una sala de la Corte Suprema que tiene 15 miembros y la Sala Constitucional que tiene 5, bueno, por 3-2 la Sala Constitucional destituyó al presidente de la Corte. Ajá. ¿No le parece una cosa que es casi exótica? Sí, ¿no? Sí, claro. Tres votos. Increíble. Sí, pero de estas cosas, desde el golpe blando de Paraguay, claro. Del papel que también jugó en Honduras, etcétera, la verdad es que cuando lo que pasa es que los poderes judiciales en general se corresponden con el sistema o con la clase dominante en un momento determinado, y cuando hay un cambia el gobierno y quiere hacer transformaciones que pueden perjudicar a los que tienen el dominio económico de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, entonces entran a jugar para frenarlo. Es un modo de frenar los procesos de transformación social, política, económica en un país. Bueno, Smukler, hace un par de días Macri contó que él había consultado a la Corte Suprema para que Lorenzetti le pusiera la banda, y nadie lo desmintió, y eso sí, parecía algo posible. La verdad, no me extrañaría, yo no voy a decir que nuestro próximo presidente es mentiroso, porque es muy probable que lo haya hecho. Y si no, Lorenzetti lo hubiera desmentido. Claro, si no Lorenzetti lo hubiera mentido. Lo que no sé es que le contestó a Lorenzetti. Que sí, Macri dijo que sí. Claro. Aunque Macri creo que dice que le dijo que él está dispuesto. Claro. Bueno, sí, sí. El tema es el siguiente. Digamos, visto fríamente, la verdad es que el presidente de la Corte no debería de ninguna manera dar respuesta a ese tipo de pregunta. Porque, en primer lugar, el presidente de la Corte no decide por sí mismo, sino que es el cuerpo el que decide. Claro. Uh-huh. Es decir, si se produjera una situación en la cual hubiera alguna imposibilidad de la entrega por vía normal del Ejecutivo del bastón, porque en definitiva es la entrega del bastón, ¿no? Sí, sí. Claro, la entrega del bastón, si se le consultara a la Corte si está dispuesta a entregarlo, habría que ver. En principio, para mí no corresponde, porque esa no es la función de la Corte. El presidente de la Corte Suprema puede llegar a ocupar la presidencia de la República en caso de una crisis institucional, cuando no está el presidente, no está el vice, el presidente provisional del Senado, y entonces recién ahí entra a jugar el presidente de la Corte, que porque sería reemplazar un acto del presidente de la República, es decir, representar, digamos, sustituir, claro, asumir, como si asumiera por un instante la presidencia. Claro, aunque sea el solo efecto de entregar el bastón. A mí me parece que es malo como símbolo, ¿no? Claro. Exacto. Doctor Schmuckler, lo llevo a otro tema. Acabo de recibir una declaración de la Asociación Argentina de Juristas, de la cual usted es una de las autoridades, sobre el tema de la Procuradora General de la Nación. Sí. No sé si en dos palabras cómo puede explicar. Sí, el tema es el siguiente. Acá ha salido en la prensa, ha habido declaraciones del propio Macri, inclusive el propio Macri antes de la elección, dijo más o menos que la Procuradora General de la Nación se tenía que ir cuando él asumiera, ¿no? Sí. Lo cual, claro, como es ingeniero, uno no le puede pedir que conozca a fondo la ley, pero debe tener, claro, como él dice, que trabaja en equipo. Se supone que en su equipo hay juristas que tendrían que haberlo aconsejado. Sí. Pero por lo que veo, también los juristas que lo aconsejan están en la misma, creo que en Noticias, en algún medio, alguna revista de estas, salieron unas declaraciones del doctor Garabano, que va a asumir como ministro de Justicia, diciendo que en 20 días la doctora Gil Carbó se va, ¿no? Sí. Claro, bueno, esto es grave, porque tanta laraca que han hecho desde la oposición política sobre la institucionalidad, etcétera, y una violación, intentar una violación constitucional como esta, es muy grave. Primero, porque el cargo de Procurador General de la Nación, es un cargo vitalicio. Si bien la Constitución no dice exactamente lo mismo que para los miembros de la Corte, es evidente que es así cuando lo iguala, ¿no?, al procurador a los ministros de la Corte, tanto en su sueldo, en el mantenimiento del cargo. Lo que pero sí hay, la ley orgánica del Ministerio Público establece claramente que es exactamente igual que un ministro de la Corte y que solo puede ser removido por juicio político. Por juicio político. Claro. Y ustedes manifiestan el apoyo a la doctora Gil Carbó, claro, y el repudio a esta tentativa, ¿eh? Efectivamente, porque además no conocemos ningún caso concreto de alguna imputación de algún motivo que pueda implicar mal desempeño de la doctora Gil Carbó. Hasta ahora no ha habido ninguno que sepamos, se supone que nos habríamos enterado, sería público. De manera que además ha hecho un desempeño excelente. Cuando fue designada, prácticamente todo el Senado, casi todos los senadores la votaron, porque claro, tenía excelentes antecedentes, y los ha ratificado durante su gestión. De manera que esto es, los que hablan de justicia independiente se llenan la boca, ahora cuando asumen el gobierno quieren que sea una justicia que ponen ellos. Claro. Schmuckler, le agradecemos muchísimo la comunicación y le mandamos un abrazo fuerte, ¿eh? Gracias, igualmente a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Beinos Schmuckler, que es abogado, es miembro de la Asociación Argentina de Juristas, uno de los juristas más importantes de nuestro país y de Latinoamérica también. Ya venimos.